comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Hola, buena gent. Bon dia i salut. Bé, si estem un dia més en directe acompanyant-te fins a les 2 de la vesprada. És dimarts, estem a 23 de febrer ja del 2016, vivint una primavera fantàstica. Che, que bonico, ja fa dies de falles. Que poquet que ens queda per a començar eixa programació especial. Ja tenim ganes, rematant este mes de febrer i contant-te què és el que hi ha en València Abierta. Estás escuchando Valencia Abierta con Ximo Rovira. Així no és, el xiquet de Gandia. Bona companyia i escolta, i així en Sílvia Tomàs, així al meu costat. Què tal, Sílvia? Molt bé, Ximo. Com va la marxa? Estupendament. Perfecte. Mentre tenim a l'altre costat del cristal a la senyora Pilar Nadal, de los Nadal de Torres Torres, de tota la vida, que des de fa molt poquet, des d'ahir mateixa, la tenim incorporada a este barco, a esta casa. Ella, professional radiofonista, en fi, de casta, le viene al galgo. I, en fi, és filla de son pare i de sa mare, i professional des de fa molt de temps. Hem treballat junts en la ràdio autonòmica i ara sí, és un plaer compartir companyia. Com està la meva Sílvia? La meva Pilar, artista? Ui, la meva Sílvia ja l'ha saludat. Sí. Pots parlar-ho? Com està això? Estic... A veure, és que... Clar, estic fenomenal, Ximo. Estàs bé? D'estar així vale, amb tots vosaltres. Estic molt contenta. És una nova etapa professional en molts aspectes, perquè, bueno, ja anirem avançant moltes coses, perquè els oients de la 97.7 veuran que vaig a fer moltes coses diferents de les que no havia fet mai, però bé, en esta professió s'aprèn constantment, així que això és molt important. Pues d'això es tracta, Pilar. Molt benvinguda en companyia d'Òscar Pellicer, que té més braços que un polp de la mar, d'allà de la seva platja, de la Vall d'Igna. Pues entre tots tirarem el carro cap endavant, perquè, clar, això, vostè o tu poses la ràdio i dius, bueno, pues ahí está, Joaquín parla, jo ho escolte, i sonen unes musiquetes, i ell diu, hola, bon dia, i allà n'hi ha una persona, i clar, tot això apareix que, en fi, vens així, les mans en les butxaques, i tot això és d'una manera natural, que d'això es tracta, de que parega d'una manera natural, però darrere, pues hi ha això, professionals treballant per a que tot això passe, i així tenim a Pilar ajudant-nos en este, en fi, en este desempenyo. I l'home Sílvia Tomàs pues, està molt atabalada últimament, és una dona molt atribulada, perquè si li falta alguna cosa a les seues ocupacions, resulta que està coordinant una publicació molt esperada en el món faller, una publicació d'esta casa, la 97.7 Ràdio, que sense desmereixer l'extra de falles, que és una publicació que coordina l'on Moisés Domínguez com mano maestra, aporta su cosilla, sí. És una guia interessant dels esdeveniments que, d'ací no res, a partir del pròxim dimarts, el dia 1, en la primera mascletà comencen. Aixina és que... Jo diria que l'extra de falles de Moisés és per a col·leccionista, o sigui, tu la tens i la guardes, però la guia és per a fulletjar-la, per a tastar-la, per a tindre la mà els 10 dies de falles, perquè el que aporta és sobretot informació, també curiositats i cosetes especials, però sobretot informació pràctica per a no només els fallers, també per als turistes, per als visitants, per a tot. I tot condensat en una guia que ja saps, que és com sempre, de mà, o sigui, que cap en el bolso perfectament o inclús en la butxaca. És una guia de butxaqueta, però molt interessant, en el que sí estem, també estem col·laborant. Pròximament, ja dic, a partir del dimarts, en un emplaçament, a més, espectacular en l'Ateneu Mercantil de València, ja d'entrada agraïm a la institució que ens deixa compartir un raconet en l'epicentre, en el cor de la festa, al costat de la Catedral del Foc, en la mateixa plaça de l'Ajuntament, per a fer un programa en directe, com cada dia. Bé, en fi, una miqueta més faller, ens posarem el blusó i escolta, li tirarem una miqueta més de festa a esta edició de València Abierta. Però avui, per arrencar, comentar una qüestió que, bueno, que lo que ha fet com ahir és que l'actualitat del dia de seguida es quede com antiga. De la detenció ahir d'Alfonso Grau en sa casa i la implicació en este presumpte nou cohecho i la implicació d'esta joieria i empresa de viatges i tot això, després les explicacions, un poc així des de tot, sincerament, de l'expresident Francisco Camps al voltant de la seva implicació en el manejo o coordinació dels diners bés en el Partit Popular de la Comunitat Valenciana, ha resulta ser que el jutge diu que sí, que ha donat el pas, que vol investigar a Rita Barberà per el blanqueig de diners del Partit Popular en València, això que hem parlat alguna vegada i que es coneix com pitufeo, canviar diners negres per un ingrés en el compte per part d'alguns regidors del Partit Popular. L'operació va abastar 50.000 euros i d'això, no sé si d'alguna cosa més, és del que s'acusa a Rita Barberà. De moment, en quin punt estem? Diguem en el primer pas que ha demanat el jutge, perquè recordem sí. que ella estava aforada per ser senadora. Investigada ja estava sent investigada. Això, el que la condició d'aforat no lleva que el jutge puga fer les seues pesquises, però sí té que declarar, sí que és necessari donar el primer pas, i és remitir un escrit al Senat per a confirmar esta condició d'aforada. Això s'ha fet este matí. El jutge d'instrucció número 18 de València ho ha demanat. En cas de que la resposta per part del Senat del seu president Pío García Escudero siga afirmativa, això què comportarà? Pues que el jutge tinga que remetre la causa al Tribunal Suprem i que tot continue els seus plaços, les seues formes, per a que finalment siga d'alguna manera cridada a declarar i a donar explicacions Rita Barberà, que pareix ser que és inevitable ja. Com ja Alfonso Grau va fer en la seva declaració i va comentar el vicealcalde, hombre, alguna cosa sí sabia. Home, és lògic pensar que la coneguda com la jefa, en fi, la manera de parlar popular entre regidors i, en fi, el personal en algun càrrec en el Partit Popular de la Comunitat Valenciana, alguna cosa severa de que estos enjuagues de diners negres estaven fent-se. Bueno, que investigui la justícia i nosaltres, així, per descomptat, per a contar-ho. Però contarem altres coses en el programa, per descomptat que sí. Ens acostarem a l'actualitat valencianista, a veure com va la preparació d'aquest partit de tornada de la UEFA Europa League. Pues sí, encara que és un partit de tràmit allí en Viena, ho contarem. Anem a parlar de... Me sembla molt interessant esta qüestió. Ara, en seguida, quan vinga, després a la 1:20 o 1:25, el nostre, si vols, guia per al canvi, que és l'amic Arnau Benlloc, ens porta un tema molt interessant, i és a una xicona que li diuen Raquel Roca, és una professora de màster de Universitat de Periodisme, conferenciant, i que ha recopilat un concepte del que se parla molt i és la manera de treballar del futur, però un futur que és ja, un futur que estem vivint ja. A ell li diuen Raquel Roca, el concepte se diu Nomads, treballadors del coneixement. En essència, m'agrada molt una frase que diu que el futur sempre resulta més brillant i fructífer quan ho és i se rodeja de bona gent. Parlarem d'això, de maneres distintes de treballar, d'enfocar el treball, la faena. Està canviant tot tant? Està canviant. També hem de canviar el xip, jo no? Crec que ha canviat ja, encara no ens hem adonat ni ens hem parat a reflexionar, però m'encanta el tema i m'encanta perquè precisament Arnau és un nomad confés i diu que ell ja ho aplica i que ho té molt clar i que tot va per ahí. I tot el que siga un canvi per a millor, jo en les orelles ben obertes, a la 1:30. Aixina, que si esteu pensant en canviar de faena, en prendre el ramal del vostre present i futur, si ara esteu abocats perquè allò de reinventar-se, ja sabeu que està molt d'actualitat això, esteu pegant-li voltes a canviar, a posar en valor el que vosaltres aporteu, feu-li una ullada en atenció a l'entrevista que mantindrem en Arnau Benlloc i Raquel Roca, perquè vos serà, estic segur, de molt d'interès. I si aneu a córrer molt pront el dia 6 de març la carrera de la dona, atenció, perquè ja segur que esteu entrenant, o pròximament este cap de setmana, la 15K, València oberta al mar, perquè anem a parlar de l'alimentació en l'exercici i la competició. També molt interessant per a tots aquells amants del running. Però lo grande de avui és que ve Olvido i Nacho Canut. Però serà possible que Alaska i Nacho Canut Fangoria estiguen així en vivo i en directo a presentar-nos el seu últim disc? Clar. Hombre, pum, que ja anem a fer-los passar, que farem tard. Home, per l'amor de Déu. Estàs escoltant València Abierta amb Ximo Rovira. València! Esta estas fallas, todos estrenamos traje, porque hemos ido a Casting. Porque hemos visto que podemos vestirnos por muchísimo menos que en otros sitios. Porque son fabricantes y pueden bajar los precios al máximo. Si usted aún no ha visitado Casting, hágalo. Se sorprenderá de la calidad de nuestros trajes confeccionados. Preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña. Casting, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Y ahora puedes comprobar nuestras magníficas calidades y precios en www.bordadoscasti.com. Saquito de rabo de toro y manzana. O tortilla de construida. Atrévete con el reto del maridaje de los vinos DEO Valencia. Del 22 de febrero al 4 de marzo, recorre los locales seleccionados y toma una tapa gourmet y un vino DEO Valencia en cada uno de ellos por solo 3 euros. Entrarás en el sorteo y un fin de semana enológico. Infórmate en deovalencia.info. Así suena esta geometría polisentimental. Bueno, la cosa de llevar muchos años en esto de la comunicación y en esto que hacemos en el business, no sé si tiene alguna ventaja, es pues tener una agenda de amigos, haber tenido muchas experiencias que uno puede llevarse en la mochila y haber desarrollado, no sé, cierto, si quieres, oído clínico y a una primera escucha poder detectar cuando algo va a ser un auténtico pelotazo. Yo creo que esto no solamente lo puedo decir yo, sino que cualquiera que escuche esta canción desde luego lo va a notar y lo va a percibir. Es además un tema que está sonando y mucho aquí en nuestra 97.7 radio, pues porque está siendo ya el nuevo himno de una banda de la que esperamos mucho siempre que nos hace nuevas propuestas. Es, si quieres, los ingredientes que ya conocemos, ese pop electrónico, esa invitación a la pista de baile, esa idea de pensar en nosotros mismos, en fin, en definitiva, lo nuevo de Fangoria. Bueno, pues están con nosotros Alaska y Nacho Canut, un privilegio acompañarnos aquí en el Rogle. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bienvenida. Bien, ¿y tú? Ganas tenía de verte, ¿cómo bien, estás? Sí, muy bien, contenta. Genial. A una primera escucha iremos a la música, pero a una primera vista también del arte del disco, de estas canciones para robots románticos, pues uno se da cuenta de que, como siempre, habéis cuidado mucho, que es muy brillante y que es, ¿cómo deciros? Esto es Fangoria Way of Life. Esto será el American Way of Life. Es el Fangoria Way of Life. Por cierto, la casa de detrás me ha parecido reconocer que es una mítica... La casa Farnsworth de Mies van der Rohe. Sí. Con la viuda y la historia con que lleva detrás. La historia. Bueno, habéis cuidado como siempre el arte y no lo sé, a mí me recuerda... Esto es una mezcla entre la robotina de los supersónicos... ¡Ay, qué buena! Es nuestro favorito. Y Asimov. Sí. No sé cómo habéis hecho esta mezcla, ¿no? ¿Es esta la idea? Los Jetsons. Los dibujos animados que veíamos de pequeños. Supersónicos. A ver, esta portada que te estás diciendo, que vista hoy en día parece una cosa como retro. Para nosotros no es retro porque era lo que era el futuro cuando éramos pequeños. Es, cuando éramos pequeños el futuro iba a ser así. La arquitectura que iba a triunfar era la de Mies van der Rohe, o los edificios racionales que se hacían entonces, racionalistas. Suponíamos que en casa íbamos a tener un robot, como robotina. Un perrito robot. Exacto, un perrito robot. Sí. Y estamos aquí en el 2016 y no pasa nada. Los coches no vuelan, exacto, ni los patinetes, ni vamos nada. Atrás. Pero bueno, que... que bien cuidado que está el arte del disco y yendo al sonido, oyendo, bueno, un poquito, vamos antes de ir a la música, un poco al concepto también, a ver, ¿qué nos cuenta Fangoria, que siempre nos quiere contar? Siempre hay una idea general alrededor de lo que nos quiere contar Fangoria. Canciones para robots románticos, androides cardados que tienen delirios, es decir, no sé, ¿qué habéis metido en el cóctel? Es la lucha entre cómo nosotros queremos ser inteligentes, fríos y lógicos, y nuestros sentimientos que nos obligan a ser ilógicos totalmente. Como esa... Claro, la lucha que tiene todas las personas de pensar con la... Voy a mantener la cabeza fría, pero después es imposible. Sí, es un poco lo que somos. Y es verdad que puede ser la línea conductora de las distintas canciones del disco. Este es un dandy del pop, este Nacho, ¿eh? Alaska, esto es fantástico. ¿Dónde compras los trajes? Esto es fantástico. Bueno, y vamos a las canciones. En la producción, en el sonido, nos encontramos... bueno, es que de alguna manera este single viene a ser una continuación, me da la sensación, del éxito de Dramas y Comedias, del sonido también de Dramas y Comedias, porque nos encontramos con el gran Guille Milky Way de la Casa Azul en la producción, entonces esa idea de las burbujas, sí, y la cosa luminosa y brillante, bonita, sí, brillante, y luego por otro lado, John Klein, que es un poco la parte más oscura, sí, también, el yin y el yang aquello, ¿no? Y nosotros dos entre esos dos extremos, sin capacidad de decisión. Esto realmente, cuando dices, ¿pero por qué lo habéis hecho con dos productores? Porque no podíamos decidirnos dejar uno al lado y no hacerlo con el otro. Entonces tomamos esta decisión salomónica, cobarde, que es porque lo hacemos con los dos. Es como estar entre dos enormes motores, dos enormes turbinas, y te van llevando para sí, aquí, para allá, el sonido, algo es así. Es lo que ¿no? somos nosotros en el fondo. Desde toda nuestra carrera están esos singles que todo el mundo conoce y que cuando vamos a las televisiones los tocamos con vosotros, y luego están esas otras canciones que son un poco el lado oscuro de nuestros discos. El lado oscuro. Bueno, escuchamos, no sé qué os apetece, hay muchas historias chulas en el disco que ahora iremos comentando, pero no sé, ¿qué os apetece? Pues la primera canción del disco, por ejemplo, que se llama Disco Sally. Oh, wow, esto tiene una historia fantástica, Disco Sally. Local en Manhattan que se llama Estudio 54, tenía una muñeca, una musa, una joven con muchas arrugas y con mucha vida, que era la favorita de todos, esta chica Sally Lipman. A ella está dedicada esta canción, me parece una, no sé, un acierto, una joya en el disco, y contar la historia también me parece muy especial, ¿eh? Pero Chimo, te ha faltado un pequeño dato. Has dicho que era una joven con muchas arrugas, sí, porque tenía 80 y muchos años. ¿Vale? Una auténtica señora mayor que se dedicaba a bailar allí con todo el mundo, sí, desde sí. su chulazo hasta el primero sí, que sí, pasara sí, por sí. Estudio 54. Sí. Qué pedazo de historia, parece de una película, pero vamos, sí. Y además se murió auténtica. En la pista de baile. Efectivamente. O sea, se murió ahí, la encontraron al día siguiente el equipo de limpieza del Estudio 54. Pues nada. ¿Cómo no se va a contar esta historia? Ya. Disco Sally. Ya. Una historia maravillosa. Bueno, de las tantas que hay alrededor de Estudio 54, como la de Pero Grey bueno, Jones, las demás y parece Chic. Que son más, bah, más obvias, quiero decir. El hecho de lo que se generó en esa pista de baile, cómo cambió el concepto de lo que es un club y el momento de eclosión de la música disco, que además se vive. Pero eso forma parte de eso. Lo de esta señora es, digamos, el aspecto probablemente... Una víctima de la música disco. Claro, ella murió por la música disco. Maravilloso, de verdad. Echar un vistazo, si no conocéis la historia, adentraros un poquito, a mirar las fotografías de esta Sally, que es realmente maravillosa, bailando en absolutamente bailes desenfrenados, desaforada, eróticos, sí. y completamente sí, desaforada. Sí. Y esto es algo impresionante. Bueno, incluís en el disco un manual de decoración para personas abandonadas. Bueno, esto, sí. ¿Esto va bien por si sí. estás abandonado o en vistas a? Tienes, sí. Tú puedes decorar sin problema. Claro, ¿no? redecoras y un poco te quitas la idea de la otra persona que convivía contigo. Hay que ¿no? Es como limpiar, una vez que una cosa ocurre hay que limpiar y volver a hacer sitio o llenar lo que se queda vacío, da igual. A ver, son cosas prácticas, luego no sirven para nada porque estás llorando todo el día mientras estás tapizando el sillón, pero tú estás tapizando el sillón. Vale, entre los consejos, retapizar, sí. Es decir, no colocar obviamente ninguna fotografía. Se retiran las fotografías, hay todo un decálogo, hay que hacer una serie de cosas. Que cada uno, ¿no?, tiene ahí sus estrategias. Hay gente que, mi madre de su primer matrimonio con un torero, yo nunca he sabido qué cara tiene, luego lo hemos buscado en el cosío, que venía para ver cómo era, porque ella en su momento rompió, se arrancó, o sea, las fotos están cortadas por la mitad, las fotos de su boda, todo, entonces yo nunca he visto cómo era ese señor con el que mi madre estuvo casada antes de estar con mi padre. Qué desamor tan ya, que de melodrama, es cubana, las cosas así, pasionales son así. Y tuviste que ver la fotografía de... Le buscamos, en el cosía no venía foto, pero en luego cosío, encontramos una y hombre, era un señor que estaba muy bien, pero si no, es que nunca lo hubiéramos visto. Hoy en día ya no pasa tanto, esto la huella porque digital, existen... ¿no? Claro. Exacto. Claro. Hoy en día es bastante fácil. Seguro que ahora si entramos en internet encontramos al marido de mi madre, pero al segundo. Pero no ha sido tan fácil, ¿no? Bueno, hay otro tema que es otra declaración de intenciones. Aparte de que nos ponéis el espejo, y eso es lo que más me gusta de Fangoria, que escuchas las canciones y dices, pero ya me pasó esto, ya me identifico con esta historia, ¿no? Esto de la voluntad de resistir. No me parece fundamental, ¿no? Nosotros siempre la hemos tenido, que es lo de I Will Survive de Gloria Gaynor. O a quién le importa, o ni tú ni nadie, siempre, eso ya lo hemos dicho muchas veces, es lo de, no, yo voy a seguir, tengo la voluntad de resistir, venga, tal, es eso. La estupidez real, dices, hay una cita, no, es que no me traigo las gafas, ¿de quién es la cita? De Terry Pratchett. Tan pequeño. Terry Pratchett. Que es un autor de ciencia ficción. Ajá. Uh-huh. La estupidez real siempre vence a la inteligencia artificial. Pues a día de hoy, estamos en sí, eso, ¿no? Sí. A ver, no sé si cuando llegue y la veamos, la inteligencia artificial absoluta, como es inteligencia artificial y absoluta, será una dictadura y nos aplastará a los simples humanos y entonces no nos gustará nada. Pero esto hasta ya, que esto llegue es más esto, Orwell que Asimov. Pero es que lo de... Vamos ahí. Como nos vaya, como nos va a los humanos, es más fácil que nos pase un Orwell que nos pase un Asimov. Vamos. Aprendido a reconocer las excusas que te hacen ver. Y los temas tienen esa pegada también de la factoría de Fangoria, de ese Fangoria Way of Life. A la primera te entran los puñeteros. Fiesta en el infierno, dice, el amor es una construcción burguesa, un cuento de hadas desquiciado. Oye, no le dais una oportunidad a la más... invención medieval, una invención, que es lo que medieval, de verdad es. Una invención medieval. Aparece el amor como tal, aparece por primera vez en las novelas medievales, que en Valencia hay muy buena tradición de novela, medieval, exactamente. Pero hasta entonces ese concepto, estaba el concepto del cantar de los cantares, que era un amor elevado, y luego a partir, el amor este así de, ay, el caballero viene y me canta y tal, es medieval. Calixto y Melibea y aquello. Una invención medieval. ¿Qué pasa? No, Nacho, le das una oportunidad al amor. No, es que yo se la dé. Es que eso es así, eso es así. ¿Pero cómo es así? Es una invención medieval. Antes no existía. Entonces, ¿cuánto tiempo lleva el ser humano? Millones de años antes del medievo. No había amor. Y de repente ahora, 2.000 años con amor. No, menos. 1.500 años con amor solo. La rueda tiene más tiempo que el amor. Te das una idea. O el fuego. Qué grandes. Y además juntos se potencian, lo cual es una maravilla. Bueno, pues es el nuevo trabajo de Fangoria. No nos puede gustar más. ¿Cuándo lo presentáis en la escena? ¿Cuándo venís a Valencia, pues, a tomarlo? Pues nos han empezado a pasar fechas y hemos visto una. 17 de junio. Pero nos están empezando a pasar... Pero hemos visto esa fecha puesta ahí, luego, a falta de confirmarse, la verdad. Vale, pues nos la apuntamos de momento en la agenda. Muy bien. Pues muy bien. ¿Cómo es este pañuelo que llevas, Nacho? ¿Cómo es esto que llevas? No, el que llevas aquí en el cuello, ¿qué? Pues un pañuelo de cuello. Pero qué fantástico. Pero bueno. Es que te veo tan elegante. A ver, a las que ya le he dicho de todo, cuando nos veíamos en las tómbolas del mundo y todo, pero mi abuelo, que es valenciano, iba así siempre. Me falta sombrero. Un gentleman, tío. Hoy no llevas sombrero. No llevo sombrero. ¿Y este teléfono tan gordo que llevas? No, esto es un libro. Ah, es un libro. Pensé que era un teléfono. Podía ser un teléfono. Cosa de la robótica, yo pensaba que era si de repente tengo que leer algo. Ah, muy bien. ¿Puedo preguntarte qué estás leyendo? Pues estoy leyendo una biografía de Truman Capote. Truman Capote. Sí, la biografía. Y estabas leyendo un libro sobre Roma también de Mary Beard. Y otro libro sobre Celine Dion. Ah, porque hay gente a la que no le gusta Celine Dion. Sí. Oye, he leído que hay un disco, es aquello, las canciones de mierda o algo así. Es el libro. ¿Por qué a la gente no le gusta Celine Dion y por qué a la gente le gusta? Y porque vende millones de discos una persona que cuando puestas a preguntarlo resulta que no le gusta a nadie. Es odiado por todo el mundo. Habla sobre el buen y el mal gusto y ese concepto que hay muchas veces en el pop, peor todavía en el rock, que cuando algo es vendedor y ya no tiene interés artístico. Entonces habla un poco sobre todo eso. Ese libro es un ensayo. Es la cosa más absurda que habrá que cosas. Ya. Además, sí. Es una cuestión además de gusto. ¿Pero a ti te gusta Celine Dion? A mí me gusta Celine Dion. Pues mira, una persona que lo dice. Bárbara Streisand. Claro, pues que sí, ¿por qué no me va a gustar? Pero Bárbara Streisand es diferente. Diferente. Que Celine Dion. Porque Celine Dion es como más hortera. Tiene otra cosa desde pequeña, además de ser cantante, se metió como productora. Y a la Eurovisión. Bárbara Streisand. Actriz, enseguida empezó a dirigir sus propias películas. Sí. Es una persona que te causa un interés más allá de su gran voz. Claro, el problema, lo mejor de Celine Dion, que para mí, que además yo no venero el tipo de gran cantante, me gustan cantantes mucho más planas y tal, es que luego digo, ¿y qué más? Oye, su marido... Es mucho mayor que ella, que ha muerto, su hermano también ha muerto, está en Las Vegas 2 años, fija en un teatro. César. Y más cosas que yo no sé, pero que cuando termine este libro espero saber, sobre Celine Dion. Pues luego nos las cuentas. Es una cosa muy chunga, esto de los juicios previos que se llaman prejuicios. Sí, sí. Acerquémonos a todo, al arte en general, a la vida sin prejuicios, y acerquémonos a este Canciones para Robots Románticos, para disfrutar y mucho de Fangoria. Bueno, gracias por el talento, chicos. Gracias, Chimo. Bienvenidos gracias a Valencia y venid pronto por aquí. Sí, un placer. Servicios informativos. I amb l'última hora informativa, César Molins, què tal? Bon dia, César. Hola, bon dia, Ximó. De moment, sense novetats, en aquest pas que ha donat el jutge per investigar a Rita Barberà per blanqueig, quan tinguem alguna novetat. Estan prenent els passos. Recordem que la exalcaldessa de València és aforada en el Senat i estan donant els seus passos per a la investigació. El jutge és, que el Senat acredite que ella és aforada i, per tant, si fora aforada, la causa no podria jutjar-la, el jutjat d'instrucció número 18 de València, sinó que hauria de remetre-la al Tribunal Suprem, i seria el Tribunal Suprem el que, en aquest cas, investigaria a l'exalcaldessa Rita Barberà. Correcte, s'estan donant, diguem, passos de protocol, diguem, judicial. Bueno, i més de corrupció, anem al cas Nós. Continua la declaració del que fora soci d'Iñaki Urdangarín, Diego Torres. Sí, assegura que les activitats de Nós estaven supervisades periòdicament, diu, per Hisenda i també per l'advocat del aleshores rei d'Espanya, Juan Carlos I. A més, Torres ha negat este matí l'origen fraudulent dels fons que va transferir a diversos comptes de Luxemburg i presumptament procedint de les activitats il·lícites de Nós. L'exsoci d'Urdangarín ha acusat el seu cunyat, el comptable aleshores de Nós, Marco Antonio Tejeiro. En aquest sentit, ha comentat que Tejeiro era l'única persona que s'encarregava de les qüestions financeres. Torres ha reconegut que ell firmava els papers, però ha dit que Tejeiro era el que els collia els bancs per tal de dipositar aquests diners. El soci d'Iñaki Urdangarín ja que recordar que s'enfronta a peticions de càrcel que oscil·len entre els 11 anys que demanen els socialistes valencians i els 22 anys i mig que sol·licita Manos Limpias. Ciudadanos exigís al PSOE una reforma express de la Constitució per aconseguir un acord de govern. Sí, la formació que lidera Albert Rivera demana la modificació de 5 punts en la Constitució, entre ells la limitació a 8 anys del mandat del president de govern. També sol·licita la supressió dels aforaments dels carrers públics i la reducció a 250.000 firmes de l'exigència constitucional per tal de poder presentar una iniciativa legislativa popular. A més, demana la formació, també la despolitització de la justícia i la supressió de les diputacions provincials per tal d'acabar amb les duplicitats de l'administració pública, no? I a tot això, el Congrés ha adelantat un dia el debat d'investidura del nou president. Ho ha anunciat fa no res. Finalment serà el dimarts 1 de març. La Generalitat Valenciana demana a Bankia que retire una campanya de publicitat per sexista. Sí, la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives considera que aquesta publicitat trasllada missatges tendenciosos, manipuladors i que reproduixen conductes lligades al patriarcat. Diu la Conselleria que en aquesta campanya es repleguen situacions, per exemple, com la d'un home que ha de patir, entre cometes, pues una sessió de compres amb la seva dona, o una mare que no ha pogut estar atenent al seu fill a casa perquè estava treballant. La Direcció General de l'Institut de les Dones ha enviat ja un escrit a Bankia, encara que no ha rebut resposta. Tres detinguts per cultivar marihuana a la Safor, a Xeresa i Miramar. Els arrestats són persones entre 33 i 41 anys, tenien unes 900 plantes en dos naus industrials que utilitzaven com a hivernacles. Segons la Policia Nacional, comptaven amb grans avanços tecnològics per tal d'accelerar el creixement d'aquestes plantes. Durant els registres, els agents també s'han incautat de diners en efectius, també bàscules de precisió, una màquina d'envasar talbuit, i a més s'ha intervingut un informe d'un enginyer tècnic que aconsellava l'habilitat i la forma d'optimització d'aquesta plantació de marihuana en un hivernacle. Els arrestats han passat a disposició judicial, un d'ells ha ingressat ja a presó. Temps per a l'horatge. Avui continua la jornada, una jornada primaveral i ben marcada per el vent de ponent, encara, sí, sí, un vent de ponent, Ximo, que està fent que les temperatures es mantinguin encara, pues, fregant esos 24-25 graus en les hores centrals del dia. La temperatura màxima que s'espera si a València capital, 23 graus esperen a Gandia, 21 a Ontinyent, 18 a Requena, un dia en què el cel està pràcticament ras, i esta situació primaveral l'anem a tindre, en principi, al llarg de tota la setmana, Ximo, encara que a partir del dijous poden créixer nuvolets d'evolució a l'interior, sobretot, en principi, a l'interior de la província de Castelló, que poden deixar alguna pluixeta sense importància, però les temperatures van estar ahí, encara estos tres pròxims dies, fregant aquests 24-25 graus, i tot això, degut a que el vent de ponent pareix que en tota la setmana no vol abandonar-nos. Bueno, pues, bona senyal. Sí, que no siga que ara comencen falles i les mascletades i m'empenc a ploure. Bueno. Que tampoc bufe massa el vent massa força, no? Bueno, vol ser de tota manera per al camp, en qualsevol cas. Que ploga, sí, incondicionament. Exacte, incondicionament. Però si pot ser a partir de les 2 de la vesprada, o bueno, 2 i mitja, no? O 2 i quart, que s'ha acabat ja la mascleta. Bueno, anem a la informació de València. Club de Futbol, les novetats de l'equip de cara aquest partit intrascendent, però en el que podem veure novetats i sobretot els joves en el quadre de Mestalla, en l'enfrontament que a Viena ens espera el Ràpid de Viena. Serà després de demà, vos contem les novetats del València en un minut. Feria Taurina de Fallas, la feria del cambio generacional. Descubre estas fallas a las nuevas figuras que están revolucionando el mundo del toro. López Simón, Roca Rey, José Garrido o Fortes. En competencia con todas las grandes figuras en una feria apasionante. No te pierdas la feria que cambiará para siempre la tauromaquia. Abónate desde 141 euros. Torosvalencia.com. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman, te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Dale Traca al móvil. Traca, la aplicación móvil gratuita para tu falla. Con Traca, los falleros siempre estarán informados. Tendrán las noticias, calendarios, notificaciones urgentes. Más de 170 comisiones ya la utilizan. ¿O la teua falla es de categoría internacional? O encara no te traca. Descárgatela en Apple Store y Play Store. Y recuerda, la aplicación Traca es gratis. Dale Traca al móvil. Ay. ¿Pensando ya en las vacaciones? ¿Qué va? Pensando en irme a dormir en mi nuevo colchón de Dormitienda. ¿A dormir? Pues claro, lo he comprado en rebajas con un 60% de descuento. Y desde que lo tengo, he descubierto lo que es dormir bien. ¿En serio? Sí. ¿Y aún están de rebajas? Sí, pero corre, están en los últimos días de rebajas. Tienen precios de locura. Si quieres aprovecharte del descuento de Dormitienda, no te duermas. Don Vicente, ¿ve lo que le digo? Del tema de cómo tenemos el calendario. Mire, el domingo tenemos que jugar contra el Athletic Club de Bilbao. Viene Duritz, viene Valverde. Partido que, vamos, yo creo que es necesario ganarlo. Esto del domingo. Pero no viene ni Williams ni Raúl García. Bueno, es que sabe que le digo. No, que se vaya mentalizando. A ver, tenemos lo del partido del Rapid de Viena. Ustedes ya lo comentamos la jugada, pero oiga, yo lo que estoy ya es mirando, yo estoy ya planteándome. Sí. Mira, el domingo le ganamos al Athletic. Sufrida victoria, pero le ganamos. Hombre, 3-0. No, ya me vale con un 2-1. Después resulta que, mire, en jornada intersemanal, que hayan empezado las mascletas. Ya el miércoles, ¿sabe? Que estamos haciendo ya el programa desde la plaza del Ayuntamiento. Estamos allí en el Ateneo. Y entonces tenemos en intersemanal que ir a Málaga. Que en Málaga, oiga, es verdad que es un equipo irregular. 1-2. Yo creo que ganamos también. Entonces son 6 puntos más. Y luego ya el día 6, el otro domingo, viene el Atlético de Madrid. Le digo una cosa. Si obtenemos un buen... ganamos al Atlético, rascamos aunque sea un puntito en Málaga. Ese partido Valencia-Atlético... partidazo. Yo creo que ese partido va a medir perfectamente si realmente vamos para arriba esta temporada. Hay impulso para realmente optar a Europa y si realmente presentamos nuestra candidatura. Oiga, nos quedamos en esa cosa anodina ahí. Ahora en mitad de tabla y eso. ¿Sabes? Tengo que decirle una cosa. Yo tengo este plan en la cabeza. Yo tengo un plan mucho más claro, y conciso y directo. Dígame. ¿A cuánto estamos de jugar la UEFA el año que viene? La Europa League. ¿Cuánto nos queda? Se lo voy a decir exactamente. Estamos a 5 puntos nada más. 5 puntos. Bueno, ojo. Nos merendamos a Eibar. Oye, no. Nos merendamos a Eibar. Eso y es. Ponemos ahí al Villarreal ya en... ¿sabes? Está claro, no, si no. Si es que hay que pillar a Eibar. ¿Por qué? Porque o Barcelona, o Madrid, o Atlético... Si pillamos a Eibar... si pillamos a Eibar, vamos a por el Villarreal. Esperando a ver que si el que gana la Champions al Madrid si el Villarreal va a empezar a perder este fin de semana frente al Levante, que le visita Rossi marcando goles. Macho Levante. Todo esto es verdad que son castillos en el aire, pero son cosas que los aficionados vamos pensando. Porque óigame, el partido del jueves allí en Viena. ¿Qué? Más allá de comernos un turrón de Viena los muchachos, que esto es muy típico. Y hay otra allí. Realidad, señor Rovira. ¿Qué hay realidad? Hoy hay entrenamiento. ¿Hoy hay entrenamiento? Se lo hemos preguntado a Salva Folgado. Y Salva Folgado dice que no. ¿Cómo que no? No, entonces pues el chico está a la mencha casa tranquilamente. Pues allí aquí una estamos haciendo nosotros entrenamiento mental. Vale, sobre... pues, pues, entonces no se ha podido rascar res en Paterna. Pero seguro que aporta alguna cosa en el pico el zorro. ¿Qué pasa, Salva? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo esteu? Mira, pues estem així fent... En Paterna. Més que quiniales, estem fent elucubracions. Perquè tenim ara tres partits per davant, en jornada intersemanal ahir, i jo me veig ja més en Europa que... Dir-me optimista, però m'he vingut una miqueta amunt, Salva. Estàs molt amunt, Ximo, però preferis que estigues amunt que estigues deprimit, què vols que te diga? No, no, és que fa... No, no, és que fa dues jornades... Fa dues jornades estàvem mirant per cavall, estàvem acollonats perquè anàvem a segona. Estaba Mortimer. Yo voy a decir. Estaba Mortimer. Voy a decir una frase que es textual. Está más lejos para Valencia el descenso que la Liga para el Madrid. O sea, nosotros tenemos el descenso a 10 puntos y el Madrid la Liga a 9. Claro, las dos cosas son imposibles. Imposibles. El Madrid no va a ganar la Liga y nosotros vamos pero a ganar. Pero ojo, insisto, la UEFA, si Barça o Madrid o Atleti gana la Champions, que pueden ganar la Champions. Bueno, es factible. Son es factible. Equipos... Pero usted está en esa cosa del puesto de Eibar. Yo sí. Estoy en puchar uno más y asegurarnos lo de la UEFA League. Porque, vale, oiga, son 8 puntitos, no es nada. Pero si viene el Rapid de Viena, que se supone que es, Rapid de Viena, oiga, fútbol centroeuropeo, fútbol total, ¡pam! 6. Sí. Che, pues yo qué sé, pues yo estoy que agarran moral. Mira. Llámame soñador, pero estoy esta semana feliz. No. Entonces, si que empiecen les más que comiencen les más que tal, ya stick. Usted es un soñador y yo me apunto a ese carro, hombre. ¿Qué tener? Es un camino difícil. ¿Y usted Folgado es soñador? Bueno, Folgado es más más metódico. Bueno, yo creo que ya un partido esta semana que lo va a marcar todo, ¿eh? Yo creo que es el del diumenge en un horario que no agrada massa, pero bueno, supongo que tampoco le agrada el club de Bilbao, pero yo creo que este diumenge a les 4 Mestalla pot medir moltes coses i pot medir si realment hi ha una recuperació del futbol de l'equip o si per contra tot continua igual. El València li ha guanyat amb més pena que glòria i patint moltíssim a l'Espanyol de Barcelona i després li va guanyar al Granada perquè bueno, va estar més encertat de cara a la cortilla contrària que l'equip de Sandoval, que durant moltes fases del partit pues, va ser millor que tu. Diumenge t'enfrontes a un rival més important, més guai, que té un millor entrenador, que té millors futbolistes. És cert que arriben dos baixes importants, com Raúl García, que acaba d'incorporar-se a l'equip després de superar una lesió, però que bueno, va veure groga, té que descansar, i a més, probablement un dels futbolistes més en forma de la temporada, com és Iñaki Williams, pues tampoc va estar en Mestalla. Això te va concedir més facilitats a l'hora de tractar de superar a un rival ja més exigent. Jo crec que conforme jugui el València, amb l'impàs de demà, on el València pues, pràcticament va anar de turisme, afortunadament a Viena, a mi aquest impàs d'Europa League hi ha molt de temps per a preparar-ho, amb més que temps tranquil·litat per a preparar el compromís de diumenge, perquè lo de dijous és un tràmit i aquest partit te marca moltes coses i probablement te diga moltes coses a efectes de com està l'equip, perquè bueno, no jugué davant de l'Espanyol, no jugué davant del Granada, jugué davant d'un equip que és millor i has de demostrar que, bueno, que efectivament pues, comences a recuperar-te, però fonamentalment des del plano anímic, perquè aquestes tres victòries són importants fonamentalment des del plano mental o anímic, però sempre des d'aquesta dinàmica positiva, guanyadora i que fa efecte en el plano mental, pues, automàticament se trasllada també al plano esportiu. No? Jo crec que el València ha d'explotar aquestes tres victòries seguides, suposo que ho farà, perquè a nivell mental i de dinàmica l'equip és un altre i l'ambient en el vestidor pues, ja no està tan enrarit i han canviat moltes coses, però bueno, jo insistís que a mi l'equip davant del Granada no me va agradar. Davant l'Espanyol me va semblar horrorós. És cert que va ser un vendaval davant del Rapid de Viena, però que també és cert que era un equip diferent al que va jugar davant del Granada i diferent al que va jugar davant l'Atlètic Club de Bilbao, perquè esta setmana Neville va repetir el mateix plantejament. Sí. Va posar un equip davant del Rapid i un totalment diferent davant l'Atlètic Club de Bilbao, però jo espere veure quina és la resposta de l'equip davant d'un rival amb més quai com era l'Atlètic Club de Bilbao. Salva, tú que estás siempre a todo, Mustafi va a jugar, parece que le van a dar minutos para que vaya cogiendo ese ritmo. Eso casi ni te lo pregunto, pero te voy a hacer una pregunta fundamental, Folgado. ¿Tú vas a ver el Chelsea-València juvenil de hoy? Sí, perquè a més el donen en Vinesports, sí. Afortunadament puc veure aquest canal i me sembla una competició molt atractiva. He tingut l'ocasió de veure algun partit i me sembla una competició que és molt atractiva. Vull dir, és el millor d'Europa, però en categoria juvenil, i molts futbolistes els que veurem en dos, tres temporades, o una temporada inclús, en algun gran equip d'Europa, no? És el Chelsea, que és l'actual campió. Aquesta competició té la peculiaritat de que se sorteja és a partit únic i que se sorteja el camp. El València no ha tingut sort perquè ha de jugar davant el Chelsea en Anglaterra, però bueno, és un partit molt, molt interessant per a veure futbolistes molt interessants en el València, no? Estarà Fran Villalba, estarà també Carlos Soler, futbolista que no acaba de renovar pel València, però bueno, això no impedís que avui estiga en la Youth League i que probablement en companyia de Villalba repetisca participació en Viena. Està Leixanco allà, que no sé què pinta l'home exactament, però bueno, com és el responsable de la cantera, pues va estar allà, i també se va desplaçar cap allà l'Aihun. Vull dir, hi ha molts ingredients i molt d'interès, és cert, per a veure també el partit d'avui, molt interessant, sí. És com la Champions dels xicons, dels juvenils, i enfrentar-se al Chelsea, realment, és un partit molt atractiu, i pues, el que estava comentant Salva, no? La idea de veure a xicons que ja han debutat en el primer equip, en el cas de Fran Villalba, i veure este Carlos Soler, que té una planta estupenda. Té una buena pinta, van al salto los dos al primer equipo, pero enseguida, porque el jueves van a estar a disposición de Gary Neville. Hay que decir una cosa, siempre le toca jugar fuera, en este caso en el campo del Chelsea, el barrio pijo de Londres, ¿no? Donde todo es pasta, donde todo es bueno, pues gente de mucho poder, y vamos a ver el Valencia juvenil, y hoy tiene mucho morbo ese partido, y siempre que pasa algo con Inglaterra, señor Rovira y señor Folgado, aparece un dirigente nuestro, en este caso Lijón, ha marchado para allá, ¿no? Igual tendría algún negoci que fer en el seu soci, el de l'Oli de Palma, y digo, bueno, ya que estoy aquí en Londres me voy a acercar, pues la City, usted sabe que allí está el tema de la bolsa. No, Chimo, va perquè vol veure al juvenil, ¿eh? Ah, se desplaça a l'Aihun per voluntat de veure els xicons. Bueno, sí, d'ahí després se'n va cap a Àustria per estar també en el partit del primer equip. És un bon detall de l'Aihun. Muy bien. L'Aihun Chan, molt bé. Le pondremos un micrófono a Fran Villalba y a Carlos Soler, que harán el viaje junto a l'Aihun, para ver qué les cuenta durante el trayecto. Bueno, anem a veure. Avui descansa l'equip, com diguem, i lo del dijous lo que esperem és una alineació pues, plena de suplents i probablement algun nano. No sé si veurem d'inici a Fran Villalba o el podrem veure al llarg del partit. I això, el fet que Mustafi va jugar per a continuar agarrant ritme. No sé, no massa coses més a destacar del partit de dijous a les 7 de la vesprada. Recordem-ho, allà a Viena contra el Ràpid, no? No, un equip molt paregut, sí, molt al de la nada, amb la segona unitat, o ja veurem si és l'unitat que utilitza Neville en Europa. És cert que Mustafi jugarà respecte al partit de la nada, perquè bueno, pues acaba de tornar després de tres partits de sanció i necessita agarrar-se, necessita minuts, i l'equip, per què no, també el necessita. Veurem ja què ocorre en banda esquerra, perquè Gallà és un futbolista que no sé si descansarà i serà titular el cap de setmana davant l'Atlètic Club de Bilbao. Si per contra se li donaran dos partits, el València valora la possibilitat de que Villalba i Soler també se desplacen i juguen a Viena després de jugar avui. I bueno, si és un partit en el que li pots traure algo més de profit o d'interès, és en donar-li precisament canxa també als joves futbolistes. Si les coses van bé i amb la eliminatòria totalment encarrilada, pues dos futbolistes perquè no poden aparèixer en el tram final, i donar-los ja minuts de qualitat i en Europa en el primer equip. És el dels al·licients del partit, sense dubte. Però bueno, és un tràmit, i afortunadament el València va de turisme, i Neville, lo poc que ha pogut treballar esta setmana, pues la va centrar en el duel compromès que li espera este cap de setmana. Pues ahí estarem, escoltant-vos en la 97.7 ràdio, Manuel Montalt i Salva Folgado. Un abraçat, Salva. Gràcies, Torro. Adéu, Chimo. Adéu, Nico. Bueno, miren la pàgina... Tengo aquí. Dos páginas. El Superdeporte, la pàgina 5 de Superdeporte. Oiga, ¿qué informe, tú? La fuerza de las victorias, don Vicente. Sure. Principio de recuperación con recorrido. Entonces, es un análisis de cómo están las piernas del Valencia. Las sensaciones y los números, la cantidad de kilómetros recorrido. Un informe que ha realizado César Izquierdo para el mundo del deporte, el zurdo picantón. Don Izquierdo. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo se encuentra usted esta mañana? Fuerte. Con moral. ¿Eso quiere decir? Sí, señor. Si él dice fuerte, es picantón, picantón máximo. Sí, que izquierdo, yo estoy en el tema. Yo, vamos a ganarle al Atlético de Bilbao, lo tengo más claro que el agua. Nos vamos a Málaga en intersemanal y allí también rascamos. Y después aquí contra el Atlético, ahí nos medimos a ver fuerzas, a ver realmente si estamos para ir para arriba o qué. Oye, me ha gustado mucho, y a don Vicente también, ¿eh? Vaya pedazo de curro el análisis que has hecho sobre las estadísticas de lo que corre el equipo, y en eso está basándose, en fin, que estamos metiendo más goles y que estamos llevándonos puntos, ¿no? Sí, es una tendencia que en el Valencia tiene mucho significado, porque no sé si recordáis que sobre octubre, finales de octubre, principios de noviembre, ya hicimos un análisis similar a este, pero con la tendencia a la inversa. El Valencia no ganaba a nadie corriendo, en esos datos que ofrece la Liga, siempre era inferior a su rival en distancia recorrida, y siempre coincidía con que los resultados y el rendimiento no eran buenos. Uh-huh. Cuestión que en el Valencia en uno no tenía mucha importancia, porque la temporada 2014-2015 el Valencia ganó a su rival en este apartado en 22 ocasiones de 38 jornadas, que es un altísimo porcentaje. Y de esas 22 jornadas ganó partidos 17 veces. Solo dejó de ganar siendo superior a su rival en distancia recorrida los dos partidos contra el Barça. Ajá. Que eso es mucho decir. Y mucho correr. Y de esas 38 jornadas, hemos dicho 22, pues las otras 8 cedió el dominio en esta parcela estadística, coincidiendo con partidos horribles, como por ejemplo Riazor. Sí. Que fue una caída bastante sonada, una de las primeras caídas del Valencia en uno. Y luego en las otras ocho, solo creo que dejó de ganar un partido en las que quedó igualado. Pues bien, el Valencia de Gary Neville, por primera vez en 11 partidos, esta relación competitiva la mezcla de la manera más eficaz posible, que es superior en distancia recorrida y dos victorias. Yo creo que por eso le damos el valor que tiene a un dato en el que hay que siempre darle contexto. Más kilómetros recorridos no significa ni más rendimientos ni mejor resultado, pero para este grupo de jugadores y para el tipo de fútbol que practica el Valencia, yo creo que sí que tiene valor y que yo creo que nos deja la esperanza de atisbar brotecillos verdes en lo que sobre todo atañe a la parcela física. Volvemos a correr más que el rival. Y cuando corremos más que el rival, por regla general, acabamos llevándonos el partido. Cosa que celebramos mucho. Oye, fantástico trabajo, César Izquierdo. Un superdeporte de estos de colección, ¿eh? Hay que yo me llevo dos a casa. Aparte la portada es muy bonito, esto de Diego Alves diciendo que no se gana solo con el escudo. Hace falta algo más. Y le están echando precisamente eso. Piernas. Eso, y además que hable, que Diego Alves hable, ya es noticia. También es noticia. César Izquierdo, un placer, amigo, muchas gracias, enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, y lo que no hemos comentado, el que más corre... ¿Vicenbau? No, André Gómez. André Gómez, el que más corre, desde luego. Bueno, domingo a las 4, Valencia Athletic, lo iremos comentando. Y el Villarreal Levante, domingo a las 12. Vaya horarios que ponen a los equipos valencianos, don Vicente. Vaya domingo, ya estamos ahí, con la paella que se nos quema. Sí, la paella que se nos quema, y el domingo a las 4 con la paella que tengo... Yo me iré con autobuses gratis, con el Levante. A animarlo y a ver a Rossi contra su ex-equipo. Eso es, que le meta un par de chupos al Villarreal, ¿no? Toma, chufa. Eso. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una, y oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas, con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna y Una, Avenida Ausias Mar 14, en Alboraya. Teléfono 962 05 0058 Luna. unayuna.com. Agrégate a su Facebook. Vins al Mercat. El 26 y 27 de febrero, los vinos de la denominación de origen Valencia toman el mercado central. Ven a disfrutar de la esencia de Valencia. Vins al Mercat. Organiza Denominación de Origen Valencia. Colabora Mercat Central. Patrocina Mercedes-Benz Valencia. Ja a la 1:25, aquest ratet cada setmana el dediquem a... És com dir... Sembla que en el dia a dia anem com el riu, pegant bacs i redolons, i pa'cà sí, pa'cà allà. I arriba un punt del riu, no, allò que fa un remanset. Ara estic imaginant-me la meua reprimala de Villalonga, que allà el riu fa un remanset. Allà està el bar de Tarzan. Te pots fer un conillet a la brasa, fantàstic, a més. I són bons amics. I aquesta és un poquet la idea que volem traslladar-vos d'este ratet de ràdio, aquest remanso de dir, va, anem a parar una miqueta, anem a pensar, per si tenim coses que canviar, canviar-les. Qui és el nostre guia, el faro que ens il·lumina i diu, mira, tira pa' callà o tira pa' que sí? No, en el bon sentit. Pues és un periodista i company que li agrada això de la inspiració per al canvi, de veres que ens inspira per a canviar, encara que sí, a lo millor pot semblar una xicoteta cosa, xum, però, bom, és un canvi de xip. Ell és Arnau Benlloc. Què tal, Arnau? Com molt estàs? Bé, fantàstic. Ja sabeu que en el Levante, emv.com, en la plataforma del diari Levante, allí el teniu en el seu blog 100 maneres de connectar-se a la Fuente i també en la seva pàgina web. Avui la suggerència que ens fa Arnau m'ha semblat extremadament interessant. És un llibre que tinc així en les meves mans, que és d'ell, i dic que és d'ell perquè està molt... És un llibre viscut, un llibre gastat... Efectivament, ell se l'ha estudiat, inclús el té així subratllat i això. És molt interessant. Parla d'entorns de treball nous, de canvis que hem de fer, d'adaptar-nos als nous entorns de treball, perquè les circumstàncies han canviat molt. I si tu estàs pensant ara en pegar un canvi també, allò de dir, de reinventar-te, forçant per les circumstàncies, o vet a saber per què has de prendre un pas, t'interessa esta xerrada. El llibre se diu Nomads. És un concepte que barreja el ser nòmada en el nou, que sabeu en K, que és el terme britànic, anglès, anglosaxó, de el coneixement, conèixer. Nòmades del coneixement. Uh-huh. Ostres, com mola. Què estàs deprenent? Què està aportant este llibre, no? Bueno, a mi este llibre me va aportar en el seu moment, pues, sobretot una etiqueta, però una etiqueta en el bon sentit. No limitadora, perquè a mi no m'agraden les etiquetes, però és una etiqueta que te dona foco. T'enfoca un poc. Entonces, jo me vaig reconèixer com a nomad, perquè, clar, anava un poc perdut. Jo, escolta, jo, això que estic... Jo, la manera meva de treballar, què estic fent? I vas rastrejant per a un programa que faig jo a la ràdio, rastrejant temes, vas trobar a Raquel Roca, vas trobar este llibre que eixia en setembre, i dic, oi, este tema a mi, este concepte, este neologisme, nomads, m'interessa. I al final, rascant, veus que són els treballadors del futur, la majoria anem a ser nomads, nòmades del conocimiento. Així no és. Per tant, los trabajadores del futuro, així se sostitula este llibre. Un futuro que ja està ahí, un futuro que ja és present. I qui l'ha escrit? L'ha escrit Raquel Roca, és una periodista, companya, que ha pegat també molts bacs i redolons positius en la seva trajectòria professional. Ara es dedica a ser profe en postgrau, en màsters i a fer conferències. I té la idea molt clara de què és això. I com que la tenim al telèfon, jo crec que estaria molt bé xerrar en ella. Clar. Molt bé. Hola, Raquel, què tal? Hola, muy buenos días, muy un placer estar aquí con vosotros. Un lujo. Aquí me acompaña Arnau también, que nos ha hablado con mucho entusiasmo. Y la verdad que el libro, a un primer vistazo, aún tengo que zambullirme más en él. Raquel, comparto muchas de las cosas. ¿Sabes que me ha gustado mucho, especialmente? Cuéntame. Cuando dices, el futuro siempre resulta más brillante y fructífero cuando uno es y se rodea de buena gente. Fíjate qué cosa tan sencilla, pero te puede cambiar la vida, ¿eh? Absolutamente, es uno de los de las grandes defensas que hago, es el que seamos buena gente, porque es el principio y la construcción de todo, de todo. Y para tener un buen entorno profesional tenemos que juntarnos con gente de bien, porque así es la única manera de cooperar y pensar no solamente en un bien individual, sino en un bien común. Hola Raquel, ¿qué tal? Hola. Sí, porque el futuro y el trabajo que viene es un trabajo colaborativo, según dices en el libro, ¿no? Un trabajo en red. Ajá, efectivamente. Una de las características del Nomad, que Arnau ha explicado muy bien, ha explicado muy bien en elogios, ¿no?, de dónde viene, consiste precisamente en una que es un perfil absolutamente digital, propio del tiempo y de la era en la que estamos viviendo. Y por otro lado, precisamente por esa característica tecnológica que viene, que tiene bien usada, es una persona que está conectada en gran parte de las redes sociales y que trabaja, opera y piensa en red, efectivamente. Adaptarnos al cambio, porque es verdad que el panorama, yo casi diría más que el panorama, el paradigma, es que ha cambiado todo, el escenario ha cambiado a nivel profesional y en muchas otras cosas, y también afecta obviamente a nosotros en la parcela en que somos también profesionales y nos tenemos que ganar la vida y pagar la hipoteca y la ropita de los niños y todo esto, ¿no? Lo que valía, fíjate, esta frase me gusta mucho que dices, Raquel, dice, lo que valía hasta ahora está en vías de extinción o transformación. Estamos en ello, ¿no? Es así, quizá por los estudios que recojo en el libro, por la experiencia de otras personas, por la que ya estamos viviendo la mayoría de nosotros, nos estamos encontrando con un cambio dentro del paradigma profesional que es el más fuerte que ha vivido la historia de la humanidad. Vamos a superar la revolución industrial para con mucho. ¿Por qué? Pues porque nuestro cambio, este modelo que estamos viviendo, que es tan cambiante, está alineado, es consecuencia o hija de una revolución tecnológica. Y toda revolución tecnológica contrae consigo, bueno, pues un cambio en exponencial. Significa que va más rápido de lo que realmente estamos siendo capaces de asumir y con unos cambios para los que socialmente hablando, bueno, pues estamos un poquito en pañales aún. Con lo cual sí me parece importante, y un poco en esa labor estoy, dar a conocer que a qué nos vamos a enfrentar, que ya estamos viviendo en muy poquito tiempo, bueno, pues para que las personas nos preparemos del mejor modo posible, pues para no perder una empleabilidad. Raquel, si hay alguien aunque no acaba de entender bien el concepto, ponnos un ejemplo, si puedes, de qué es ser un nomad y de qué no es ser un nomad. Un nomad soy yo ahora mismo, que estoy en la estación de Barcelona, camino de Valencia, sí. Haciendo una entrevista a través de un medio de las ondas. Bromeo. Un nomad, hay dos maneras de y lo digo sobre todo esto por si escucháis de repente a alguien anunciando salidas de trenes. Estás en fase nómada, no te preocupes, lo asumimos. Un nomad es una persona, hay dos maneras de entenderlo. Desde una perspectiva puede ser como un perfil profesional, con lo cual estaríamos hablando de una versión diferente, porque es diferente en muchas cosas, pero si queremos una versión más sofisticada de lo que actualmente conocemos como un autónomo o un freelance, desde la manera de operar, quiero decir, uh-huh. De que trabaja de manera independiente, trabaja de modo colaborativo con varias empresas distintas, ese perfil. Si lo entendemos, que es como yo prefiero transmitir este concepto, desde una mentalidad nomad, estamos hablando que cualquier persona puede adquirir esta mentalidad y con lo cual mejorar su capacidad creativa, su capacidad de innovación, independientemente de que sea una empresa o de que sea una persona empleada, contratada. Al final, la mentalidad nomad de lo que trata es de tener una capacidad de adaptación al cambio, esa sería la esencia. Ser capaz de poder convivir con el cambio constante, que es la realidad líquida en la que ya estamos y va a ir a más, para no quedar paralizado, para no quedarse fuera y tener la capacidad de adaptarse y de seguir aprendiendo cosas nuevas que vayan siendo necesarias. De esa manera mejora su adaptación a la realidad laboral y se hace más competitivo. Hay un, el primer capítulo del libro que titulas Así somos frente al así seremos, un así seremos o un así estamos siendo, porque es verdad que estamos en movimiento hacia ese cambio. Nos comentas, Raquel, que el detonante será el año 2020. ¿Qué va a pasar el 2020 o en el entorno de 2020 que va a hacer ese cambio tan importante? Sí, hablo del 2020 porque es una cifra que en general lleva casi todo el mundo, los estudias, Davos, todo esto. Pero bueno, que puede ser el 2020, el 2025 o quizá el 2019, la verdad es que uh-huh. es por redondear, pero vamos, es muy próximo. Se dice el 2020 porque en teoría es cuando hay proyectos de conexión y de conexión de Internet, es decir, está Google trabajando, Microsoft también, en proyectos a través del proyecto Loon, que lo que va a permitir es que todo el mundo esté conectado a Internet de manera gratuita, como países de desarrollo como el nuestro lo ha tenido desde siempre, ¿no? Y a veces cuando es una realidad, digamos que la hiperdigitalización y la hiperconectividad es cuando pues se hace completa, ¿no? Con todo el cambio que esto va a suponer. Entonces, de ahí un poco que nazca la cifra del 2020 y también por esto que comentaba antes de lo exponencial que tienen las tecnologías, ¿no? Que las mentes humanas, que son mentes lineales, bueno, pues pensamos que los cambios que van a venir van a ser más o menos parecidos a ese ritmo que hemos ido teniendo en los últimos pues 4 o 5 años, que han sido rápidos, pero no, va a ir mucho más rápido todavía, y por eso de ahí está este gap que tenemos que intentar solventar o saltar para no quedarnos mentalmente obsoletos. A mí me gustaría saber qué trabajos van a ser los más futuribles y qué otro tipo de trabajos están en ya la vía de extinción. Sí, al final todo lo que tenga, lo que esté ligado pues con la manufactura, y ojo que no digo artesanal, digo la manufactura más primaria, más industrial, no lo artesanal, porque eso creo que también va a coger bastante fuerza. Pues ese tipo de trabajos, los trabajos de nocturnidad, los trabajos más pesados, los trabajos más burocráticos, todo este tipo de oficios, de trabajos, son más fácilmente sustituibles pues por la robótica y la inteligencia artificial, ¿no? Con lo cual, son los que están en vías claras de extinción. Ya hemos vivido desaparición de muchos y vamos a vivir. De hecho, bueno, se barajan cifras gordas de tipo 7 millones de desaparición de trabajos y demás. Siempre que digo esto, digo, bueno, se van a crear tantos otros nuevos, incluso más, ¿no? La tecnología siempre ha creado más trabajos de los que ha destruido. ¿Qué trabajos nuevos se van a crear? Pues no sabemos. Bueno, sí, en el libro recojo bastantes profesiones que ya se atisba, que van a nacer, pero en realidad la mayoría de ellas, bueno, pues todavía no sabemos ni cuáles van a ser. Lo único que sí tenemos absolutamente claro es que son profesiones que nacen desde lo digital y se operarán y se desarrollarán desde lo digital. No hay, ya no podemos hablar nada que no sea en lo laboral tech. Uh-huh. O sea, tendremos que interactuar mucho, efectivamente, con la tecnología, con los nuevos entornos digitales, pero donde realmente vamos a generar valor nosotros mismos es en nuestras habilidades, en nuestros conocimientos, como dices, nómadas del conocimiento, y en el hecho de que nosotros vamos a tener una visión, digamos, una perspectiva única de las cosas, ¿no? El factor humano. Efectivamente. Por fin, ¿no? Por fin. Es que yo no me canso de decir que estamos en una era maravillosa y preciosa, porque contrariamente a lo que muchas personas piensan, y es que lo digital nos lleva al individualismo, es todo lo contrario, pero todo lo contrario. Ha sido un renacer de loco, co-funding, co-working, en el que al final lo que estamos alineando es juntando manos, asociándonos las personas para ser más fuertes en el área que sea, para enriquecer nuestro conocimiento, que eso tiene sentido desde el compartir, desde generar conocimiento, que la riqueza de otros lo aportan, al final generamos algo grande, interesante o innovador. Y como bien dices, al final hablamos del conocimiento porque es la nueva moneda de cambio, eso es lo nuevo, ¿no? Es lo que vamos a poder generar riqueza de cualquier manera, ¿no? Nuestra manera de pensar, nuestra manera de crear, de innovar, porque al fin y al cabo, de momento, ya veremos en unos años, es lo que nos va a diferenciar de eso que nosotros mismos hemos creado, que son los robots, ¿no? Y ojalá ellos se lleven toda la parte pesada del ser humano y nos dejen a nosotros, cada vez a más personas, pues que tengamos esa capacidad de poder generar y crear con el pensamiento. Porque esto del trabajo para toda la vida lo veremos en un museo dentro de poco, ¿no? Arqueológico. Yo ya lo he abandonado. Estaba ya cogiendo polvo. Sí, creo que sí, porque al final, por una cuestión incluso te diría que sensata desde la perspectiva humana, cuando ya estás en un entorno similar, bajo unas paredes que son las mismas días un día, las mismas personas durante más de X años, por muy a gusto que pudieras estar, por mucho que te pueda gustar tu trabajo, hay algo que el cuerpo te pide cambiar, ¿no? Porque somos así, necesitamos estar en en constante evolución. Pero luego además es que efectivamente ese tipo de carreras largas ya no tienen sentido, porque al final lo que se lleva es precisamente este nomadismo. La cifra de la que estamos hablando es que para el 2020 otra vez el 45% de la fuerza laboral mundial va a operar como un perfil, ya no hablo de mentalidad, como un perfil nómada, ¿no? Esta es una cifra que se traduce en la mitad de la población activa en el mundo. Entonces, al final, eso hace que también las empresas a las que les interesa, incluso económicamente, o sobre todo económicamente, externalizar cada vez más y tener unos núcleos fijos más pequeños, ¿no? Y eso al final lleva más movilidad, a más rotación. Creo que si lo entendemos bien y lo hacemos bien desde ya, no tiene por qué ser perjudicial ni debería de darnos miedo. Pero hay muchísimo trabajo por hacer. Como en buena parte en el libro de que estamos hablando, Nomads, los trabajadores del futuro, los nómadas del conocimiento, de Raquel Roca, parte de sus experiencias y de tu... está pasado todo por tu filtro. Me gusta especialmente cuando llegó un momento en el que paraste después de tener desgobierno en tu vida laboral, que es bastante habitual, y pues eso, como decíamos, como el río, para que sí, para que allá, dando vueltas. Hay una expresión muy valenciana, pero es un poco de mal gusto, no la diré, supongo que Arnau la conoce perfectamente. Me calda. Show per la sequía, y llega un momento en el que nos cuentas que tomas realmente conciencia y miras, en realidad, aparte de mirar dentro de ti, miras al futuro, y miras al futuro de una manera, no solo al tuyo, sino un poco al futuro en general, y te ves a ti misma en el futuro. Y ahí es cuando dices, venga, va, tengo que cambiar. Hay un concepto que me encanta especialmente, que me gusta, Raquel, y es el, hablamos mucho de la innovación, este concepto tuyo de la innovación personal de cada uno, ¿no? Sí, muchas gracias. No conocía la expresión valenciana, pero es posible que la replique en algún momento ahora que voy para allá. Ya te la contaré. Que te mande un privado. Es bastante es metafórica, sí. Sí. Y al final, sí, yo creo que es una cuestión de edad o lo que sea, de lo que sea, que hay un momento dado en el que es que nos tenemos que mirar para adentro para mirar para afuera, ¿no? Y bueno, pues ese momento en mi caso me pilló hace ya casi realmente cuatro años, en el que, bueno, pues emergió una necesidad de esa pregunta, lo que es existencial, de ¿para qué he venido a este mundo?, ¿no? Podríamos resumirlo un poco así, muy filosófica. Y al final, yo lo que necesitaba era encontrar una vía de expresión profesional, que al final lo que vamos buscando es la realización máxima, ¿no?, de decir de alguna manera. Y simplemente comprendí que yo había descubierto algo que era muy potente, al que le veía todo el sentido del mundo y al que le veía futuro, porque de eso estamos hablando, y que mi misión en este momento de mi vida era pues comunicar de la manera más fácil, sencilla y, por supuesto, atractiva, porque no hay nada peor que el miedo, el acercamiento a ese futuro. Y así fue que, bueno, pues di un giro, digamos, de alguna manera, porque hay muchas otras cosas que al final todo el bagaje que llevas detrás pues está ahí, pero sí di un giro, y eso también creo que me da la potestad pues para poder animar a las personas que en un momento determinado pues necesitan, quieren, les apetece o a veces se ven obligados a hacer un cambio de sector, ¿no? Que por cierto, Chimo, mañana presenta el libro aquí en Valencia, para quien quiera escuchando. Ah, bueno, ¿dónde vamos a conocerte y a conocer Nomads, los trabajadores del futuro? A ver, ¿dónde quedamos? Arnau lo sabe mejor, Arnau, sí, échame un cable. Sí, porque le voy a echar la mano, yo voy a estar con ella acompañándole. Pues va a ser en Dental Doctors, en la calle Don Juan de Austria 4, mañana a las 7 de la tarde. Ahí os esperamos para profundizar un poquito en esto de lo que es el nomadismo. Muy bien. Sí, bueno, será un placer veros a todos los que os queráis pasar. Bueno, gente buena ahí fuera, ahí a montones, ¿no, Raquel? Habrá que hacer también, es verdad que no siempre tropezamos con buena gente, hay que desarrollar un poco un cierto instinto especial para ello, pero en el momento que subes al barco buena gente y te haces rodear de gente que además te inspira, ¿no?, te multiplica, es que todo parece que va solo y es más fácil llevar el timón. Perdona, decía Raquel. Sí, no, efectivamente, esto que estás diciendo, vamos, estoy alucinando con el nivel de gente buena, interesantísima que estoy conociendo, que la verdad es que estoy incluso, te diría que un poco abrumada, pero muchas veces lo que pasa es que la culpa no es de las personas, sino de los entornos, en este caso lo de lo profesional, de los entornos profesionales que hemos construido, que hemos heredado de otra época, ¿no? Entonces, cuando estamos fuera de sintonía, trabajando de una perspectiva que ya no es la que corresponde, donde a veces se enferman los espacios de trabajo y simplemente hacen que aflore pues quizá la peor parte del ser humano, ¿no? Que sacado de ese entorno pues ni tan mal, ¿no? O sea que muchas veces no somos los seres humanos los culpables, sino bueno, nos hemos equivocado de sistema y de época. Por eso estaría bien que nos fuéramos actualizando, pues precisamente para generar unos entornos de trabajo armoniosos, agradables y desde la perspectiva de ganar-ganar. Ganar-ganar, ese concepto uh-huh. que los anglosajones llaman como win-win, que me gusta mucho sí. cómo suena, y es así. Si todos ganamos, al final, desde luego, todo irá bien. Pues Raquel Roca, entonces será mañana, me lo voy a apuntar aquí, a las 7 de la tarde. Eso es. La librería está en Juan de Austria. Bueno, no es una librería, es un centro odontológico, pero que hacen es, sí. El doctor Primitivo Roche le gusta estos temas y nos ofrece genial. Su pisito. Ah, muy bien. Y entonces allá a las 7 de la tarde en Dental Doctors, en Don Juan de Austria, charlamos con Raquel Roca. En Dental Doctors, sí. Muy bien. Pues nada, allí a ver si puedo echar un hueco y nos vemos. Me ha resultado ciertamente muy interesante. Y entiendo que por extensión también a los oyentes que participen de este cambio, que queramos o no, se nos viene encima. Mejor nos lo planteamos, efectivamente, lo de fluir de otra manera con el cambio. Gracias, Raquel Roca, un placer. Un placer. Muchas gracias por dejarme un huequito en vuestro espacio. Y buen viaje a Valencia. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Hasta luego. Chao. Bueno, una nómada del coneixement, pero para hablarnos de este concepto. Mola molt, porque es que no nos queda otra. Es que no queda te pots resistir, però a més és que no queda altra. Millor fer-ho, en fi, en voluntat positiva. Important, no? El formar-te bé i informar-te bé. Uh-huh. Estat informat i format. Correcte. Molt bé. Un plaer com cada setmana quedar així en Arnau Benlloc. Bueno, una setmana sí, altres no. Vaja, també té les seues obligacions. Gràcies, un plaer, Arnau. Adéu. Feria Taurina de Fallas, la feria del cambio generacional. Descubre estas fallas a las nuevas figuras que están revolucionando el mundo del toro. López Simón, Roca Rey, José Garrido o Fortes, en competencia con todas las grandes figuras. No te pierdas la feria que cambiará para siempre la tauromaquia. Abónate desde 141 euros. Torosvalencia.com. Miles de estafados en empresas dentales como Dental Line, Dientes, Vegamar o Funny Dent. Siempre es lo mismo. Cobran por adelantado con las financiaciones, se quedan con el dinero y dejan los tratamientos a medias. Cuidado con lo que firmas. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia. ICOEF. Estas fallas juega el truque en el casal o en familia con la colección de barajas valencianas de Levante el Mercantil Valenciano. Un set compuesto de baraja de póker, baraja española, baraja de truque y juego de parejas extra grande para niños. Todas ellas con un diseño exclusivo valenciano y con un tapete de juego y una caja contenedora. Por solo 4,95 al comprar el diario Levante el Mercantil Valenciano. El próximo domingo 28 de febrero, La Cartilla. Venga, dormilón. Si levantarte cada mañana se te hace cuesta arriba, prueba algo diferente. Un poco de música, repasa la prensa y toma un buen desayuno de radio con nosotros en Amanece.7, el despertador valenciano, para estar informado sin que te amarguen el día. De lunes a viernes y desde las 7 de la mañana, levántate con la energía positiva de Óscar Pellicer y la redacción de la 97.7 Radio. Amanece.7, te ayudamos a empezar el día. 97.7 junto a ti. A ver, lo tengo aquí apuntado. A ver, apuntaos vosotros también, vosotras más concretamente, en el, ¿sabes? En el dispositivo móvil. Tienes ahí la agenda. Vale, el 6 de marzo está la carrera de la mujer, que es un acontecimiento además que, bueno, o sea, para Valencia, esto es una cosa realmente un escándalo. Entonces tenemos el 6 de marzo la carrera de la mujer. Este fin de semana también tenemos una 15K, que es Valencia Abierta al Mar, que también es una carrera muy chula de correr. Si sois del running, si os gusta, en fin, hacer deporte, os vais a apuntar a algunas de estas carreras, pues seguro que el ratito que vamos a tener ahora en la radio pues va a ser de vuestro interés, porque vamos a hablar de la alimentación y también de la hidratación cuando hacemos ejercicio, cuando estamos preparando, bueno, una de estas competiciones, aunque sea a nivel amateur. Es el ratito que dedicamos a hablar de nuestra alimentación, a cuidarnos. Pues aquí vienen nuestras amigas de Nutralia, que son Ana y Laura Bilbao, para, en fin, estamos aprendiendo mucho a comer mejor, a leer las etiquetas también de los productos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Ana? Buenos días, algo que insistimos mucho. Muy bien, bienvenidas. Bueno, hoy hablamos de alimentación en el ejercicio, en la competición, porque es verdad que Valencia, la llaman ciudad del running, y no es baladí esto, Realmente hay muchísima afición, mucha gente que le gusta correr, y hay que alimentarse a tenor, ¿no? De hecho, efectivamente, hace poco leímos que consideraba a Valencia una de las ciudades más rápidas en la prueba de la maratón. Entonces también es algo a destacar. Pedazo de maratón, que sí. Además ha tenido un reconocimiento especial este año y, uh-huh. Y bueno, está entre las mejores del mundo. Yo creo que por clima, por entorno, vamos, es sí. Una maratón extraordinaria. Uh-huh. Y desde luego hay un montón de competiciones a lo largo del año y muchísimos oyentes que nos escuchan, seguro que participan de, aunque no participen en la competición, les gusta el running día a día y dices, oye, pues me cuido un poquito la alimentación, oye, estoy mejor, pues me va de categoría. Hablamos de alimentación y también hablamos de hidratación, ¿no, Laura? Hidratarse correctamente durante el ejercicio o la competición es absolutamente fundamental. Y es que no nos damos cuenta, incluso en el día a día. Tiene la botelleta de agua ahí, tac, ¿no? Sí, es súper importante la hidratación cuando entrenamos y cuando hacemos ejercicio en la competición. Porque incluso aunque no sudemos, porque a lo mejor haga frío, o aunque no sepamos que nos estamos deshidratando, es muy importante porque podemos tener agujetas, porque podemos perder fuerza también cuando estamos corriendo. Por tanto, haga frío o haga calor, estemos más o menos tiempo, es importante hidratarse tanto antes, durante como después. Vale, pero ¿cómo sé yo cuánto, si estoy bien hidratado o no? Como ahí no tengo un medidor de hidratación, ¿cómo lo sé? Si, ay, pues tendría, bueno, claro, esto de los 2 litros diarios, pero en fin, esto también es una... Es que es muy relativo. Es un mantra esto, ¿eh? Sí, recomiendan entre 1.5 y 2 litros de agua al día, los 8 vasos al día. Pero es muy importante que también depende del ejercicio físico que realicemos, necesitaremos más o menos. Uh-huh. Lo que es muy importante es que bebamos en función de nuestra sensación de sed. Incluso no esperemos a tener sed, sino aunque no tengamos sed, bebamos también un poco por si acaso para no deshidratarnos. Porque es muy importante que pueda haber una pérdida de agua y una pérdida de sodio. De hecho, muchas veces que vemos a los corredores que están como blancos. Y es porque sudamos... Y ese blanco es el sodio que se ha eliminado de nuestro cuerpo y lo tenemos que volver a recuperar. Pensaba que decías en la cara, tú dices en la camiseta. En la camiseta, sí, en el mayot. También se les ve blanco o rojos. También. Pero si tiene el mayot negro, se les ve mucho que es blanco. Sí. Y esto es que perdemos sodio. Digamos, esto que deja, ese blanquito que deja el sudor, las sales. Como el que le deja el agua de mar también cuando se seca, ¿verdad? Esa sí. Sensación. Entonces, eso lo tenemos que recuperar, pero en función de si corremos mucho o poco tiempo, otro deporte que practiquemos, necesitaremos o no ese aporte extra de sodio. Vale, entonces, ¿qué tendríamos que beber antes de hacer deporte? ¿Agua y chimpum o algo más? Es muy importante diferenciar que beberemos un tipo de líquido u otro según la duración de nuestra actividad. Entonces, en principio, si es una duración de menos de 1 hora, con agua sería suficiente. Entonces, antes de ese ejercicio serían como 2 o 4 vasos. También esto hay que entrenarlo, porque mucha gente lo que ocurre es que cuando va a correr y ha bebido mucha agua, como que el estómago le rebota. Hombre, y escucha los líquidos. O hay que parar debajo de un pino, en fin. Efectivamente. Sí. Claro. Efectivamente, claro. Sí. Esto también hay que verlo. Pero bueno, menos de 1 hora... Agua suficiente. Agua suficiente y entre 2 y 4 vasos ya un poco vemos nosotros cómo nos va la marcha. Eso y es. Durante el entrenamiento, o si ya entramos directamente en competición, ¿qué es lo que tendríamos que beber? Pues durante el entrenamiento también importante el agua, si la duración es de menos de 1 hora... Pero si el ejercicio es más de 1 hora, 1 hora y media, ya tendríamos que hablar de bebidas de reposición. Vale. Que son bebidas deportivas que tienen azúcares, sodio y agua. Bebidas de reposición, así se llaman. Sí. Y los que están en el cabo de la competición saben esto. Lo venden, digamos, en los entornos de las tiendas donde hay estos temas. O no sé si también en supermercados habitualmente se puede encontrar este tipo de bebidas. O son... muy específicas, digamos, ¿no? Depende de la marca. Hay algunas que ya están preparadas y, por tanto, se pueden encontrar en los supermercados o en tiendas o hipermercados más grandes. Y luego hay otras que las tienes que preparar tú, que son en polvos, que quizás ya están en tiendas más especializadas y lo juntas con agua. Vale. Porque en cuanto hay... uno va a lo mejor a la estantería y ve un montón de tipos de bebidas deportivas. Vale. Dijimos que en función de, claro, ¿de qué? ¿Del precio? ¿De cuántos tipos existen? ¿Y cuál sería, digamos, el adecuado para cada tipo de ejercicio? Pues existen muchos tipos de bebidas. Lo más importante es que tengan sales minerales, entre ellos el sodio. Y esto del sodio, insistís en ello, ¿no? Sí. Hay que ver, sodio. Sodio que la fórmula es Na. No, efectivamente, me acuerdo de cuando Na. Estudiaba química, También azúcares, que entre ellas estará la maltodextrina o la glucosa. Esto la etiqueta lo miro. Los ingredientes. Maltodextrina. Y glucosa. Y glucosa. Y luego también tienen que tener, algunas días también tienen vitaminas o minerales. Vitaminas más concretamente. No, lo más importante es que tengan maltodextrina y glucosa y sodio. Es lo más importante. Maltodextrina, me lo apunto. Glucosa y sodio. Y así tiene vitaminas ya un poco más a más. Insistimos mucho en el sodio porque ocurrió hace poquito tiempo una competición que creo que era un triatlón, no sé si fue un triatlón o una maratón, en la que una persona que cuando terminó falleció porque solamente había tomado agua durante la competición y no tomó ningún tipo de bebida de reposición, no tomó sodio. El problema es que hay un desequilibrio en su organismo. Entonces, se hidrató con mucha agua, pero como no aporta sodio hay un desequilibrio, entonces tuvo un edema cerebral. Pero era un Ironman, que es de las pruebas más duras, porque son casi 6-7 horas de competición, incluso más. Un Ironman, que no se sepa el hombre tomarse un poquito de las sales y esto, no llevará un potete allí arreglado, pues no sé. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Es importante. Esto ya nos habéis asustado un poco. No, asustado, prevención. Pero no, prevención. Que no nos den agujetas y no nos den desmayos o eso nos den un sindecopes, sodio. Sí, hay muchos minerales que están implicados en las agujetas y en las lesiones. De hecho, vemos muchas veces que cuando llegan ya hacia el final, vemos que la gente va un poquito coja. Entonces, ese aporte extra de sodio en las bebidas va a ir muy bien. Por tanto, esto serían las características, la composición que tienen que tener estas bebidas. Si luego le quieres aportar algún otro tipo de vitamina extra, pero vamos, el sodio, glucosa y maltodextrina. Esto me lo he apuntado. Perfecto. Vale, termino el entrenamiento y ¿qué hago? ¿Y quién toma agua con azúcar? Para el tema de las agujetas, esto es muy viejo ya, esto es como suena viejuno esto, ¿no? Como... De hecho, después de la competición deberíamos de tomar más sodio incluso que el que tomamos en la competición. Ah, sodio, deberían de nuevo ser... el sodio es sí, hipertónicas, efectivamente, y que recuperar bien, tanto con azúcar como con sodio. De hecho, nuestro consejo siempre es que el deportista se pese después de la competición para ver cuánto peso ha perdido. Es decir, que se pese antes y que se pese después. Y de esa manera podemos saber cuánto líquido tiene que recuperar. Entonces, se puede perder mucho peso. Hasta un kilo, dos kilos. Incluso tres. Sí. Hasta tres. Entonces, en función de cómo te has sentado, porque también es muy importante que la bebida la pruebe en los diferentes entrenamientos. Y si te sienta mal, se suele perder bastante peso. Si sienta mal. Sí. Quiere decir que no se absorbe por parte del organismo. Sí, porque. Porque si en un momento dado se arroja, porque no se ha sentado bien, pues estamos uno en el momento del ejercicio. Entonces y podemos no perder bien, bastante. ¿No? Caray, pues sí que esto es. Bueno, se ve que de competición no estoy muy puesto, pero yo supongo que esto. En fin, son oyentes que se dedican a este nivel. Por tanto, después del ejercicio. Che, feme una cerveseta. ¿Esto va bien o va? ¿Me tomo un refresquito, un zumito o eso? ¿Eso va bien o...? A ver, no va bien. No va bien. ¿Por qué? Porque no tienen sodio. ¿Sodio? Tienen agua. Es que habría que llevar sodio, como, no sé, en un azucarillo de sodio. Hay cápsulas. En largas competiciones, los avituallamientos hay veces que dan bebidas de reposición y también dan, si no te llevas tus cápsulas. Pero lo importante de estas bebidas es que sí que puedes restablecer el líquido perdido, pero no aportan esa cantidad de sodio que necesitamos porque es que hemos sudado. Y al sudar lo tenemos que recuperar. Vale. Caray, ya veo la importancia del... He tomado conciencia de la importancia del sodio en el ejercicio. No sé si esto también para cuando uno suda en verano también es conveniente, ¿no? Tener en cuenta de vez en cuando hacer algún tipo de esta bebida de reposición para que... Sí. Esto con las pérdidas de sodio me tiene a mí un poco preocupado. Sí, de todas maneras es importante que solamente esto es... hay que tenerlo en cuenta cuando son largas distancias, vale, o competiciones de largas distancias. Si no, agüita y chimpón. Si no agua, por ejemplo, la 10K de la mujer el 6 de marzo, con agua sería suficiente. Vale. De hecho, los avituallamientos son en el kilómetro 5 y la llegada a la meta, y en la 15K abierta al mar, que es este domingo, hay avituallamientos en el kilómetro 5, en el kilómetro 10 y en el kilómetro 15, que es cuando llegas. Vale. Y principalmente es agua. Vale. Sería suficiente. Esos puntos para coger agua de avituallamiento, sí, en las carreras están perfectamente estudiados. Sí, son botellitas de 330 mililitros, entonces nos refrescamos un poquito, nos enjuagamos la boca, bebemos un poco de sorbitos. Vale. Y va muy bien para refrescarse. Perfecto. Vosotras ya veo que estáis muy en la línea de competición, ¿no? ¿Estáis? No, estamos empezando. En la 10K de momento. Empezaremos la 10K de la mujer. La 10K, pues oye, ya es interesante. Sí. ¿También en la dieta tomáis algún tipo de, mientras en el periodo de entrenamiento para preparación de la prueba, es interesante tener algún tipo de dieta concreta, algún tipo de alimentación? Lo más importante durante si la competición ya se alarga a media maratón, serían ya algunos geles. Pero lo que es la dieta habitual, la de siempre. Verduras, pasta, arroz, carne, pescado, frutas, verduras, legumbres, lo de siempre. Ay, chicas, es que claro, estas chicas Bilbao comen tan bien de normal y están tan estupendas, pues oye, claro, esto es así. Pero bueno, si no lo haces habitualmente, pues llevar una dieta lo más equilibrada posible. Y ellas han dado algunos de los ingredientes que son el Santa Santorum, ¿no? Digamos, de una dieta bien equilibrada. Bueno, pues vais bien en el entrenamiento para el 6 de marzo, haréis una buena marca. Sí, creemos que sí. ¿Iréis las dos juntas o sí, cómo? Lo intentaremos. Sí. Una camiseta con Neutralia. Efectivamente. Un poco va a decir, bueno, sí, las chicas de Neutralia, sí, que van a ir las dos. Bueno, pues nada, que sí, os vaya muy, muy bonito. Hidrataos bien. Sí. No olvidáis el sodio, por supuesto, que ya llevaréis hasta alguna pastillita, ya veo, por si acaso. Bueno, pues son Ana y Laura Bilbao y nos cuentan siempre cosas sobre nuestra alimentación, en este caso, hidratación de cara a la competición, al running. Bueno, y por nuestra parte, pues nada más, ¿eh? Muchos besos como siempre, volvemos mañana a partir de las 12:30 y quedáis pues con la mejor programación, aquí en esta casa en la 97.7 Radio. Ahora, tiempo para la información a partir de las 2. Sed felices, que paséis buen día, adiós.